quinoa, maíz, trigo y cebada. La cultura americana en la molienda. Letra de Juan Carlos Dávalos, música del Cuchi Leguizamón, interpretada por el dúo salteño. Fue en el primer disco de ustedes. Primer disco. El Cuchi tiene muy poquito con los Dávalos. Con Jaime, que tiene dos zambas. Sí. Y esto era del Papa, ¿no? De Juan Carlos Dávalos. Carlos. Juan Carlos, que se lo conoce como narrador. Conoce poco. Profesor. Los poemas de Juan Carlos Dávalos, que tiene algunas joyitas como esta de Madre. Uno que habla de una urna funeraria, de un indígena, una urna una funeraria. Maravilla, es una maravilla. Es un poema genial. Sí, sí. Y después tenía algunos poemas humorísticos. Por ejemplo, me acuerdo uno que se llamaba A un católico militante, que no lo vamos a repetir para no ofender a los católicos oyentes que puedan estar escuchando este programa, porque era muy un hombre muy anticlerical. En un punto, ¿sí? Juan Carlos Dávalos, sí, no que sabía, se conoce sabía. Poco, ¿no? Eso lo conocía. Pero bueno, es como el gran narrador del noroeste, ¿no? Y que sí. Tuvo a ese hijo tan genial como poeta, que fue Jaime Dávalos, claro, ¿no? Claro. Jaime no compuso poco con el Cuchi. ¿Tiene alguna con el Cuchi? No, acá tiene dos zambas, creo que tiene. ¿La de los mineros? Los mineros, y una zamba más, el Chacho, creo que es la zamba El Chacho, no me acuerdo bien, algo del Chacho es, y después tiene este tema, Claro, pero este con Padre, con Juan Carlos. Digamos, ese, ¿no? Con Juan Carlos, sí. No sé si la samba de los mineros no la grabaron ustedes, ¿no? Sí. La iban a grabar. Está ahí para hacerla, ya está, habíamos la. Estábamos encantados con el Cuchi hacerla, muy linda. Estaba saliendo muy linda. ¿Cómo era eso un poquito? A ver si te la acordás, la samba de los mineros. Pasaré por Gualfín, me voy a Churcal quemado. A lo de Marcelino Río para corpacharme con vino morado. Así empezaba la samba. Así empezaba. Qué lindo, qué maravilla, ¿no? La samba de los mineros tiene. La samba de los mineros tiene solo dos caminos. Vivir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Zambón, para aquella Zambón, época, ¿no? Claro, para ahora también, ¿no? Sí, sí, para ahora también. Pero algunas cantoras nuevas, qué sé yo, Lorena Astudillo. Pero si escuchamos cantar, sí, claro, ¿no? Pero, claro, está bien. Pero bueno, ustedes ya dejaron con el Cuchi un camino. Sí, no, yo ahora solo voy a hacer todas estas cosas, las voy a reivindicar. Ah, qué bueno, ojalá sí. Tengo mucho trabajo para hacer. Bueno, tenés un montón de canciones nuevas. Nuevas mías, ¿no? Que voy a largar también. Hay una al Cuchi mismo, que yo me acuerdo que estaba diciendo. Hay una al Cuchi. ¿Qué decía en esa? Solito Cuchi se va al galope, nadie sabe a qué destierro espumoso su caballo va cruzando aquel incendio. Se va al infierno, pero no sabe que está en el infierno el Cuchi. Claro, pero un infierno ameno. Sí, porque nadie, es que nunca se supo dónde estaba el infierno. Claro. Los que querían cantarle se perdían. Porque no sabés dónde está. Claro, un existencialista francés, Jean-Paul Sartre, decía el infierno. Capaz que estaba atrás nuestro nomás, ¿no? Porque qué sé yo, no sé. A veces el infierno es el otro, ya lo decía Sartre, ¿no? Claro. El otro puede llegar a ser el infierno. Sí. Pero en este caso hay infiernos que son un infierno con vino, puede ser amable, ¿o no? Sí, sí, sí, cómo no. Y si lo acunan al vino, mejor todavía. Claro, lo acunan. Hasta el diablo ya se salva en el norte, se cansó, ya que lo desentierren para el carnaval. Claro. ¿Sabe qué ha hecho ahora? Ya se escondió, ¿no? Se escondió. Ahora quieren seguirte tranquilo, ¿viste? Que no lo vean. Claro. Y ahí anda haciendo cosquillas a medio mundo. En especial a las chicas lindas, ya todas, ¿viste? Allá en la puna. La hace reír. Entonces el diablo ya no está enterrado, ahí anda suelto, cuidado. La puna es muy especial para vos. Vos compusiste muchas canciones. Para mí sí, ¿no? Claro. Compusiste muchas canciones en relación a la puna, Don Juvencio. Yo he ido después, ya muy grande. Sí. La parte de Don Juvencio, la zona de Cangrejillo, que está cerca de San Antonio, sí, cuando yo niño, ¿no? Ajá. Ahora ya pues Purmamar, que es una canción a Purmamar, sí. por toda esa zona, que después de pasar todo ese tiempo, sentí ese paisaje como mío, y lo siento como mío. Hasta algunas veces me da muchas veces quedarme allá. Bueno, una de esas canciones que hablan de eso es la de abajo que compusiste. No, la de abajo no aparece porque es un carnavalito, ahí aparece algo. La muchachera. Eso sí, pero eso es más a la ciudad. Más está en la ciudad, pero la música es andina. Sí, la música. Y uno podría imaginarse que esta también es una muchachera que está en una. Sí, tipo Calvillito. La muchachera, la chinitera, no tiene casa. Anda soñando con el domingo que no le alcanza. Eso te la cantó Juan Falú, Juan Quintero, ¿no? Mario la grabaron. Sí, la grabaron. Y ustedes la grabaron ya en el 84. En el 84. Pero esto es más, digamos, más hacia la ciudad, ¿no? Más hacia la ciudad. Sí, sí. ¿Vos pensabas que en la situación de las empleadas domésticas? Domésticas, sí, claro. Sí, una anita que van a bailar los carnavales y después la quieren conchavar, ¿no? Y ellas quieren estudiar, ya en aquella época le dice a la patrona que quieren estudiar, pero la miran un poquito medio reojo la cosa, ¿viste? Claro. Increíble, pero era así, ¿cómo va a estudiar si vos vas a trabajar? Bueno, ahora la vamos a escuchar, pero antes le vamos a mandar un saludo a Margarita Lazo, una poeta ecuatoriana que te tiene mucha admiración y que capaz que nos está escuchando. Muy bien, bueno, y que está intentando... Yo creo que ya le está cantando a Don Juvencio, anda cantando a Don Juvencio ya por Ecuador. Un abrazo a Margarita Lazo, poeta y cantante ecuatoriana. Y vamos a escuchar la de abajo, en la versión del dúo salteño, a ver cómo suena en comparación en el vivo. No, la de abajo, un momentito, es una zamba, a lo mejor también, la muchachera. La muchachera, entonces... La que se queda o muchachera, una de las dos. Ah, bueno, la que se queda, yo me equivoqué, es la pista 13 para Juan. Aparte, están lindos los vinos para equivocarse. Eso, la que se queda, la pista 13. Anda soñando con el domingo que no le alcanza. Pobre mi negra, me la han dejado y hasta en el sueño se la han robado. Mi negra lava todas las penas y en su sonrisa sueña que sueña la muchachera, la que se queda enamorada. un ranchito donde hace grillos la madrugada. Muchachera, la negra entera busca muchacho, pa' que no pueda la vida fiera cortarle un gallo. Esa es mi negra, la que se arregla por un chiquito de lo que queda. Siempre fue poco, fue casi nada, solo una pieza sola y prestada para que la en silencio hasta que brille lo que no es cierto. Lávale el alma, limpiar el sueño, pa' que el domingo vuelva a mi pueblo. Y esta la compusiste pensando un poco en la situación de las empleadas domésticas. Sí, sí, sí, de aquella sí, época, porque bueno, ahora por lo menos hay un régimen de trabajo que empiecen a poner. No, ahora ya ha cambiado, no, no está. Esto está empezando a cambiar, no sé si es todo. Está, ¿no? Está cambiando, hay un poquito más de respeto. Mm. También se ve un florecer así de esperanza, de, uh-huh, de gana, de hablar, de interiorizarse, de que es ensalza, es muy difícil eso, claro, más en esa parte, ¿no? Pero ahora lo he visto así con mejorando. Cuando escuchás la que se queda, yo había dicho la de abajo, que es una samba de Nela Castro. Nela Castro, sí, sí, una para los que no conocen. No me acordaba, ¿viste? Es un viejo periodista de Salta, sí, ¿no? Sí, un periodista magnífico. Muy buen periodista, que también hizo letras de canciones poeta, con el Cuchi. Gran poeta. Sí, también, buen poeta. Buen poeta. Y que hizo esa canción con el Cuchi, la de abajo. La de abajo, sí. ¿No? Pero bueno, en este caso la que se queda es letra y música tuya. Sí. Y fue interpretada, por ejemplo, por Luna Monti y Juan Falú. ¿Qué sentís cuando escuchás una versión de tus canciones hechas por otros? Es hermoso. Es hermoso porque verdaderamente ahí te das el valor que tiene el tema. Claro. ¿No? Porque una cosa es cantarlo uno y otra cosa es cuando lo escuchás, ¿no? Claro. Tiene otra dimensión, igual que me pasó con Don Juvenza también. Que la cantó Mercedes, lo mismo que hay una samba que vos nunca grabaste, que la hiciste con Armando Tejada Gómez, que es Samba del Canda Solo. Samba del Canda Solo, sí, que sí, la versión más conocida es la que grabó Mercedes Sosa en el año 78, 79, si no recuerdo mal. Sí, que sí, sí, sí, la grabó Mercedes. La grabó Mercedes. Sí, sí, sí. Y esa yo, Paquito, samba, no estuve lástima. Lamentable, viste, con Mercedes siempre hemos tenido una comunicación muy linda, ¿no? Si yo hubiese estado, esa samba, no es que se haya perdido, le faltó que habláramos un poquito, para, para nada más. ¿Cómo sería, a ver, para el que no conoce esa samba? No, por ahí los tiempos, ajá, viste, los tiempos, que la samba, cada uno tiene su tiempo, ¿no? Claro. Nosotros teníamos un tiempo para cantar. ¿Y cómo es esa samba? A ver, cantar. A lo lejos sube la polvareda, ademán del aire sobre la tierra, seña del horizonte que me hace el monte y el arenal, donde empieza el camino y este destino de andar y andar. El que anda solo ve en el humo una paloma, un sueño allá donde no se puede llegar. Yo lo voy a buscar por cielo, tierra y mar, entre paloma y humo, y aunque parezca polvadera. ¿Cómo la anécdota de esta canción? ¿Vos estabas acá en Buenos Aires cuando tarareando una yo melodía? Me había quedado en Buenos Aires, en la época aquella de militancia, de estar de todo difícil, porque Patricio se había ido a Salta, teníamos que hacer un espectáculo con Armando, y bueno, hacíamos las cosas así, y yo estaba en la pensión donde yo estaba tocando la guitarrita, y me abrieron, me golpearon de ahí, sí, lo busca el señor Tejada Gómez, pasó, sigue, bueno, esa samba es mía, dijo, y ahí nomás la hicimos, así nomás la hicimos. Uh-huh. Y te escribió la letra ahí. Escribió ahí la letra ahí, y yo ya la estaba trabajando, ¿viste? Como nosotros somos más autodidactas, ¿viste? Más, claro. La hacíamos espontáneamente, ¿no? Ahora que estamos hablando de Armando Tejada Gómez, hace poquito le han hecho un homenaje, ¿no? Como... Sí. Se le hicieron en la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Sí. Que, bueno, un homenaje merecido, ¿no? Yo cuando salga lo voy a homenajear mucho, en el sentido, porque le tengo una tonada para él. Porque los homenajes siempre van a estar, ¿viste? Yo parte, claro. Porque yo no voy a descuidar con la gente que he compartido cosas tan lindas, ¿no? Como él, Manuel, el Cuchi. ¿A él lo conociste en Mendoza, Tejada, o acá en Buenos Aires? No, él se nos acercó a nosotros en un recital. En un recital, allá en Buenos Aires. Yo no lo conocía, claro. Él se le acercó y nos invitó a su casa la semana siguiente a comer un puchero. Lo hizo un puchero. Él. En la casa de él. Ajá. En un departamentito acá en Buenos Aires, no recuerdo bien dónde, ¿no? Ajá. Y ahí estábamos con Patricio, con el Armando, y empezamos a hablar de la América Nueva, de la América, que se sentía esa... ¿Ya había hecho con Isela la canción con todos? Sí, no. ya era conocido. No, él ya era conocido, pues claro, él ya estaba. Nosotros habíamos venido un poquito después acá. ¿Y el Manifiesto Nuevo Cancionero también ya estaba...? Ya estaba, ajá. Claro. Pero él se acercó a nosotros y... al escucharnos acá y allá, y hizo una contratapa hasta ahora inolvidable de un disco nuestro que yo siempre le hago leer a la gente, lo que él sintió del dúo en esa época. Pero él lo hace a su dimensión. Claro. Y ustedes después empiezan a preparar y... bueno, ahí sale el canto de las comidas. Eso, el canto popular de las comidas. Yo hablaba del canto nacional, decía la samba, la empanada, el locro, y era, viste, esas reuniones tan lindas, porque siempre nosotros cuando nos reunimos estamos viendo algo, ¿no? Hay que decir que lo hace latinoamericano, al punto que fue un libro de poemas con el que él gana Casa de las Américas. De Casa de América, en Cuba, ¿no? En Cuba. Sí. Sí, ¿no? Sí, un libro que él ni se esperaba eso, ¿no? Él iba a hacer una cosa poética, al final hizo la apología del hambre, ¿viste? De América, pero sale muy lindo, interesantísimo. Y hubo algunas composiciones con el Cuchi, con el que se inicia lo que ya no era el canto popular, sino la cantata popular. Claro que ya el Cuchi puso música a los textos de Samba el Laurel, Milonga de los Asados. Milonga de los Asados. Sí. Bueno, toda una temática de Teresa, una banera, que hablaba de... Teresa pone la mesa. En la mesa, claro. También nuevamente la cuestión del empleado doméstico. Empleada, ¿no? Todas esas cosas. No, y la vida dura, ¿no? La vida dura de los pueblos, ¿no? Ahí estaba... Y después terminaste de musicalizar la voz de la cantata popular de las comidas, ¿no? Por ejemplo... Sí, hicimos ya los trabajos. Coplera ya. De las cocinas, esa es tuya. Bueno, no, eso fue al final. Al final. Ese lo puse yo. ¿Y ese cómo era, por ejemplo, algunas coplitas de ahí? Lo de casarse no es nada, la ollita es la condenada, dice el pueblo y dice bien. Eso de ollita parada, que no le hayan gusto a nada, son los viudos del laurel. Y ahí empieza tonada, después hice una tonada, bueno, chicos. Bueno, no traje la guitarra. Bueno, pero no hace falta, ¿no? Hay que decir que la copla que vos metés ahí, ya bagualás un poco esas coplas populares, justamente, es como el sustento de la poesía del norte, de la poesía de Salta, efectivamente, ¿no? Vos estás escribiendo coplas, además, de lo que haces. Sí, voy a tratar de sacar un libro ahora, sí, estoy haciendo una coplas que, viste, son antecedentes, cosas transmitidas, retransmitidas, y yo las tengo. Y las voy haciendo, sí. ¿Siempre escribís así en forma de rima, rimada, coplas? Sí, lo que no hemos tenido la suerte de tener haber entrado por la literatura ya con un estudio, todo, porque nosotros somos más cantantes, más espontáneos. Claro, más de la poesía popular. Creo que, no, nos queda la rima, nada más. Bueno, pero es muy... Nos queda rimar. Claro. Porque la poesía un poquito se hace por ahí más extensa. Es difícil, yo lo veo más complicado. Más complicado sin rima. Sin rima. Ajá. Para mí es muy complicado. Bueno, igual es difícil hacer las coplas que vos haces, porque ya las conozco, ir anticipando. Con esa calidad. Que uno canta. Por ejemplo, hay una del Duraznillo que yo me acuerdo que vos tenés. ¿Cómo es la copla del Duraznillo? O ya le hiciste canción también. No, yo tengo algunas coplas. A ver, por ejemplo, deciste alguna. Ya vienen las elecciones. Ya empiezan a prometer, ya no vienen regalando el agua que ha de llover. Ella es política casi, ¿no? Una copla política. Yo copla. Que viene, bueno, la copla tiene esa tradición de la política, la despreciada, por ejemplo, ¿no? Que Callate, sí, hay muchas coplas, claro. Por ejemplo, a ver, ¿qué otra copla dijiste vos? De arriba vive lo verde, del medio la ramadura. De abajo son las raíces, por donde nace la altura. Ya van cambiando las melodías. Tienen que ver con los lugares, ¿no? Son, cada melodía lo que pasa tiene, es que yo tengo distintos tonadas. Entonces, digamos, las tonadas allá cada pueblito, sí, ya te canta diferente. Ah. En San Andrés ya hay na na na na na arriba en la puerta. Na na na na na na na na na na na na na na na na na otra cosa. Claro. Y ya al costadito ya sale otra valor y así, se va ampliando las cosas. Claro. No es una sola tonada, le llamaríamos, ¿no? Porque claro, ya son las bagualas, la copla bagualada. La bagualada, ¿no? Claro, ya, llevada al canto, a la impresión. ¿Y la del duraznito cómo era? Vos tenías una del duraznito, ya se ve. Ah, sí, un tema que yo tengo. Ah, es una canción, que tiene un par de coplas, sí, ahí. Pero empezó como coplas eso primero, que vos escribiste y después le hiciste canción. ¿Te la acordás de eso más o menos o no? ¿Cómo ya era? Se viene el duraznito. ¿El duraznillo era o el duraznito? Duraznito, porque duraznito. Duraznillo es español. Es español, ah. Y ella, que es de allá coplera, dijo duraznillo. Duraznillo. Se ve que el español está con el muy, estaba muy. Entonces yo le puse el duraznito. Ajá. Es un homenaje a una. Ya era, viene el duraznito, arribándose al silencio de un verdecito de quimpe y un poquito de romero. Ajá. Esa es la un poco la samba. Que se le hiciste a una señora, Serafina. Serafina. Que te la grabó alguien esa samba. ¿Quién te la grabó? No, todavía no. Sí, ese me la Serafina fue. Paciencia, soledad, luna serena, agua de arroyo clarita brillando la noche entera. Los grillos la adormecían de tanto esperar el alba y así se fue deshojando lo que ella solo olvidaba. ¿Y te acordás? Es igualita la tierra, florece donde ella quiere. Al viento le endulza coplas. Cuando de lejos se siente y vuelve en los carnavales llevándose hasta la ausencia. ¿Y la música cómo es? ¿Te la acordás, no? Serafina fue paciencia, soledad, luna serena, agua de arroyo clarita, brillando la noche entera. Agua de arroyo clarita brillando la noche entera. Los grillos la adormecían de tanto esperar el alba. Y así se fue deshojando lo que ella sola olvidaba. Y así se fue deshojando lo que ella sola olvidaba. Es igualita la tierra, florece donde ella quiere. Y al viento le endulza coplas cuando de lejos se siente. Y vuelve los carnavales llevando así hasta la ausencia. Y vuelve los carnavales llevándose hasta la ausencia. Hermoso. ¿Y quién era Serafina? Bueno, digamos esos tantos personas que están hermosos que habitan en la puna. Ella ya falleció, pero yo la conocí hace 8 años más o menos en Purmamarca. Ella tiene sus libros, es coplera. Como Eulogia Tapia, que tiene sus libros de copla. Sí, es coplera. Claro. Y yo estuve en su casa y ella, escuchándola... arriadora de los cielos, de los cerros y de los cielos. Siempre te nombraba que andaba en los cerros trayendo y llevando cosas, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, y la copla pura, la copla viviente, ¿no? La copla del silencio que irrumpe de golpe. Uh-huh. Y bueno, eso te transmite, a mí me ha transmitido cosas, ¿no? Es lo que hace pensar que la poesía es algo más que la literatura, porque no necesariamente la literatura es poesía y no necesariamente la poesía es literatura, como en estos casos donde ella no está pensando y vos tampoco pensás en literatura. No, claro, pero hacen literatura, de algún modo, ¿no? Claro. Sí, yo no. O hacen oralituras. Hay un concepto de un pensador sudafricano que rebautizó este término para pensar en los pueblos que escriben en el aire, para decirlo de algún modo, que no escriben, no es que son ágrafos, Y si bien nuestros pueblos de la Puna escriben, pero vienen de esa tradición indígena, donde la escritura no quedaban huellas de la escritura y quedaba la música, ¿no? La música, claro. Entonces estas son las lecturas. Menos mal, ¿no? Claro. Bueno, Chacho, bueno, ha sido un gusto tenerte aquí en La Morienda. Y bueno, ahora viene una canción donde aparece Peteco Carabajal tocando el violín. Vamos a ir cerrando entonces con Madurando Sueños, letra y música de Chacho Echenique, por Chacho Echenique y Patricio Jiménez, el dúo salteño, aquí en La Molienda, y con esto nos despedimos hasta el próximo sábado. Escondidos en las sombras del dolor, solo me queda el silencio que lleva mi corazón. Yo maduro con mis sueños y no los voy a dejar como semilla reseca en medio del arenal. Deshojados por la ausencia se quieren desparramar como palomas sedientas buscando dónde volar. Sueño que despierta dentro, sube por la soledad, se hace grito, se hace dueño de toda la inmensidad. Vuela nomás palomita, el cielo te espera.